Buenos días, Cintia, ¿cómo va? Tenemos realmente mucho interés en esta entrevista porque cada vez que hablamos de discapacidad estamos fundándonos. Me parece que nos falta muchísimo como sociedad para comprender comunitariamente las problemáticas de las personas con discapacidad, específicamente el autismo. Alexia, contanos de qué se trata este programa. Sí, a ver, nuestra organización, que se llama Panacea, es una asociación civil que es el programa argentino para niños, adolescentes y adultos con condiciones del espectro autista, y es una organización cuya misión es mejorar la calidad de vida de las personas que tienen condiciones del espectro autista y sus familias. ¿Cómo lo hacemos? A través de la capacitación, a través de la toma de conciencia, la investigación, el empoderamiento de las personas y la incidencia en políticas públicas. Así que a eso nos dedicamos. Y bueno, estamos como muy comprometidos para, como bien decía recién, nos estamos fundando, ¿no? Pero para cambiar la mirada en torno a la discapacidad, estamos en un momento de cambio de paradigma cuando hablamos de discapacidad, desde lo que era el viejo modelo, viejo paradigma, modelo médico hegemónico rehabilitador, a lo que plantea hoy por hoy la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya data del año 2006, estamos hablando hoy del modelo social de la discapacidad, que define ya la discapacidad de una manera distinta, y acompasado a esto, a este cambio de paradigma en lo que es discapacidad, también hay un cambio de paradigma en lo que es el autismo, ¿no? De lo que se llama el paradigma patológico anterior, de ver y estigmatizar al tema del autismo como una patología, como una enfermedad, como un trastorno, y que hoy la verdad es que estamos lejos de considerar al autismo como una patología o un trastorno. Por eso elegimos hablar de condición, pero en realidad hacia donde vamos es a un paradigma que se llama el paradigma de la neurodiversidad, que básicamente lo que plantea es que la humanidad, o sea, los seres humanos, somos diversos, así como somos diversos en muchas otras cosas, como etnia, como identidad de género, como orientación sexual, como, no sé, culturas. Somos también diversos en cuanto a funcionamiento de nuestras mentes respecta. Entonces, la diversidad que existe entre las distintas mentes humanas es lo que llamamos neurodiversidad. Y desde este punto de vista, lo que vemos, a ver cómo miramos a las personas que tienen una condición del espectro autista, como parte de la neurodiversidad humana. Bien, hay un video que da vuelta por las redes, creo que es de hace algunos años, en el que vos te entrevistás con un adolescente que tiene una condición del espectro autista. Por estos días lo he visto muy replicado, y que además aparece esta interseccionalidad, ¿no? Las condiciones socioambientales de su vida. Tiene una familia empobrecida, no tiene acceso a la educación. Todas esas barreras, ¿cómo funcionan? Y existen. Las barreras existen más que funcionar. Y justamente uno de los grandes trabajos que se propone el modelo social de la discapacidad, además de proveer todos los apoyos que necesita cada persona, eliminar las barreras que existen en los contextos, ese doble trabajo continuo. Entonces, las barreras existen y existen en todos los contextos. Cuando hablamos de barreras, hablamos de las barreras tanto visibles, que son muchas veces las más fáciles de ver, ¿no? La falta de una rampa o un ascensor con las dimensiones que tiene que tener a un usuario de silla de ruedas, ¿sí? Eso es una barrera. Si no tengo una rampa para entrar a un edificio público para hacer un trámite, o no tengo un ascensor que me permita llegar al tercer piso de una universidad, ese usuario de silla de ruedas tiene una barrera física visible que no le permite ejercer plenamente su derecho a hacer el trámite, a educarse, a lo que fuere. Pero también, en realidad, y cuando hablamos de autismo, con lo que nos encontramos son las barreras esas invisibles que llamamos, que son las barreras actitudinales, que tienen que ver con los prejuicios, que tienen que ver con la discriminación, que tienen que ver con los mitos, con los estereotipos, que tienen que ver con las actitudes, ¿no? La condescendencia, la lástima, la actitud paternalista, todas estas actitudes, prejuicios, creencias, miradas, son las que conforman las famosas barreras actitudinales que llamamos los contextos y que portan las personas que están en esos contextos. Y eso es lo que tenemos que derribar. Y esto, cuando hablo de contextos, hablo de todos los contextos. Así como decías, a ver, este chico que yo entrevistaba. Bueno, de hecho nunca, hoy por hoy tiene 10 años más, así que hoy tiene 25 años. Al final nunca fue al colegio ese niño. Hoy por hoy no accede a un trabajo tampoco. Hoy por hoy, bueno, la verdad que la vida es como muy complicada, pero cuando hablamos de derechos y ver a las personas como sujetos de derecho, si pensás en derecho a una educación inclusiva y de calidad, que quiere decir una escuela para todos, derecho a trabajar en la vida adulta, bueno, en el mercado laboral abierto y competitivo estamos hablando, derecho a una vida independiente, que es tener el control sobre la propia vida, tomar las propias decisiones, decidir con quién y dónde vivir. No sé, así hay tantos ejemplos de lo que podemos ver como los derechos de las personas que muchas veces no se pueden ejercer plenamente porque existen barreras en el contexto que impiden que estas personas ejerzan plenamente sus derechos. Recién, bueno, desarrollabas toda una serie de ejemplos que demandan políticas públicas. ¿Cuáles son los principales lineamientos que plantea Panacea en política pública? Y mira, nosotros estamos trabajando como en todas las aristas, obviamente en la parte de salud, porque bueno, muchos de nosotros somos profesionales que se dedican al tema de la salud, así que todo lo que es acceso a un diagnóstico, en el ejemplo del autismo, que también hay muchas dificultades y muchas barreras en el acceso a un diagnóstico cuando hablamos de autismo, también el acceso a todo lo que son apoyos en salud, esto por el lado de la salud, ¿sí? Que se implemente en nuestro país. O sea, que se termine de implementar, en realidad la legislación y normativa hay, pero que se implemente en territorio, que cualquier persona en cualquier lugar del país pueda identificar, por ejemplo, a un niño o a una niña que tenga desafíos en su desarrollo, para poner un ejemplo. Que hoy por hoy todavía hay muchos lugares donde no existen recursos, ¿no? Ni humanos, ni profesionales que puedan detectar a estos niños con desafíos en su desarrollo. Pero también no es la salud el único ámbito, como yo te decía, estamos hablando de derechos humanos, así que también políticas públicas tenemos que meternos en lo que es educación para implementar lo que es el paradigma de educación inclusiva, para eso también se necesitan políticas públicas. Nos tenemos que meter con el trabajo, ¿sí? Más allá de que hoy por hoy hay lo que se llama la ley de cupo laboral, pero en el sector público, nos deberíamos meter en políticas públicas para que también en el sector privado exista cupo laboral, ni que hablar de lo que es la vida independiente. Hay mucho, a ver, por ejemplo, en ciencia de políticas públicas es muy importante poder regular una figura de apoyo fundamental para lo que es la vida independiente que se llama el asistente, la figura de asistente personal. Bueno, en Argentina no tenemos regulación de tal figura y es un apoyo fundamental para la vida independiente. Entonces, ahí ya directamente lo que se necesita es hacer un proyecto, o sea, que se hacer el proyecto de ley a nivel nacional y que puedan sumarse todas las jurisdicciones para que exista regulación de la asistencia personal a nivel nacional. Así que en distintos ámbitos estamos como en distintos puntos, pero en cada uno de estos ámbitos es donde hay que trabajar en políticas públicas. Uh-huh. Alexia, recién decías, ahí está la legislación. Sin embargo, hay varios proyectos dando vuelta, que se supone pretenden ampliar derechos. ¿Qué falta? ¿Falta legislación o es suficiente con la que hay, solo hay que aplicarla? Exacto. Estoy de acuerdo con tu segunda parte de la pregunta. La normativa está. A ver, algo tan simple como que la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en Argentina data del año 2008, ¿sí? Que es la ley 26.378, ley nacional que ratifica la Convención y su protocolo facultativo, está muy clarita, o sea, a la convención, no hay nada superador a la convención, ¿por qué? Porque habla de derechos, la convención lo único que te hace es enumerar todos los derechos humanos que tienen las personas con discapacidad. Entonces, no es necesario ampliar derechos, los derechos están y están mencionados todos los derechos humanos que hay, lo que falta es la implementación, o sea, es que eso se haga carne, digamos, se haga realidad en la vida misma, eso es lo que falta. Entonces, en realidad, no es tanto lo que tenemos que trabajar sobre la letra, tenemos que trabajar sobre la realidad y la acción, o sea, lo que sucede. Y bueno, ahí es donde tenemos que eliminar barreras. Sí, por ejemplo, un derecho de la convención es no está prohibido la discriminación, el derecho a no ser discriminado. Pero eso, ¿cómo lo trabajas en terreno? Y es eliminando toda la discriminación que existe en los contextos. Pero la letra está, ¿se entiende? O sea, la normativa está. Yo sé que hay mucho movimiento, a mí me gustaría ver más movimiento, o sea, que toda esa energía y ese tiempo de muchas personas que están pensando y que están aportando, que tratemos de aportar en función de cómo cambiamos la realidad, porque la letra está. No tanto hacer nueva letra, sino implementar la letra muy valiosa que ya está. Acá nuestra audiencia celebra esta conversación, mandan abrazos para Alexia. Me pregunto cómo acceden las familias al programa que tiene Panacea. Mira, es bastante fácil encontrarnos porque nos encuentran muy fácilmente en todas las redes sociales, o sea, todo lo que es Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, estamos todos. Tenemos un canal YouTube también, bueno, ahí es más para ver cosas, no tanto para acceder, y tenemos nuestra página web, por supuesto, así que es panacea.org, de organización. Así que es bastante fácil contactarnos y tenemos como mucha información disponible, sí, mucha información. Tenemos también una plataforma de capacitación online, donde hay cursos online. Hay muchas actividades que las personas pueden hacer desde su casa a su propio ritmo. Bueno, y ni que hablar de nuestro canal YouTube también, que tienen horas y horas y horas y horas de entrevistas y videos para mirar, aprender, no sé, reflexionar. Y están todos a disposición para todo el mundo. Y ahora, para cerrar, por si alguien desconoce, ¿qué significa la condición del espectro autista? Sí, ¿qué significa? En realidad es un conjunto de características. Cuando hablamos de una condición del espectro autista, hablamos de un conjunto de características que son desafíos, dificultades a la hora de interactuar socialmente y comunicarse, un patrón muy absorbente de intereses y muchas veces una sensibilidad particular a ciertos estímulos sensoriales del ambiente. Esas son como las tres características más frecuentes que observamos en toda persona que tiene una condición del espectro autista. Alexia Ratazzi, te agradecemos esta comunicación telefónica con Radio Kermés de La Pampa. Por favor, un gusto, ¿eh? Muchas gracias por la oportunidad.